Abrimos la agenda cultural en FM Tincunaco. Los eventos de tu barrio pasan por la 107.3. Hola, desde la Reserva Natural de Pilar y la Asociación Patrimonio Natural, te queremos invitar a una noche de fogón, luna y leyendas. Vamos a juntar dos actividades, una que tuvimos que suspender por lluvia y otra porque la luna nos dice que llegó para iluminarnos la noche, para trabajar juntos en la reserva y jugar y divertirnos y contar leyendas. Te invitamos a que te traigas algo para compartir, ropa suelta, y pantalones largos, camisa de manga larga porque hay mosquitos y algún sombrero si tenés ganas para disfrazarte y las ganas de contar tus leyendas. La idea es que volvamos a usar la costumbre ancestral de juntarnos frente al fuego para contar leyendas. Vamos a hacer una caminata nocturna, vamos a compartir lo que cada uno traiga en el fogón. Estamos esperando en la Reserva Natural de Pilar para poder disfrutar de una noche en familia. Los esperamos el próximo sábado 24 a las 19:30 horas para poder disfrutar y conocernos. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.